naranja. Qué buenita tan feliz, qué prolijo el delantal, y esas trenzas sin atar. Estamos escuchando al dúo Arévalo Ferreira en esta mañana kermesera, dúo que se estará presentando en el día de mañana, sábado 10 de noviembre, a partir de las 21:30 horas en el Centro de Artes de la calle Leguizamón, 1125. Y estamos escuchando al dúo Arévalo Ferreira porque tenemos comunicación telefónica en esta mañana con Cintia Arévalo, integrante de este dúo. Cintia, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola, ¿qué tal, Sebastián? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, un placer saludarte. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Bueno, ahí estábamos escuchando Por el río volveré, creo, de Teresa Parodi, que está, es parte del repertorio de Mujer Río, el disco que editamos el año pasado con Juan Pablo, mi compañero, y que está incluido en el repertorio que andamos haciendo por acá, por La Pampa. ¿Hace cuánto que están llevando adelante este dúo con Juan Pablo Ferreira? Y nosotros venimos trabajando hace casi 2 años, que empezó justamente el trabajo en la previa del disco, que inicialmente fue una propuesta mía, pero que terminamos produciendo juntos. Así que, y bueno, y luego ya de la presentación del disco salimos en dúo casi oficialmente, digamos, a tocar ese repertorio y el que empezó a aparecer nuevo, que vamos a grabar y editar el año que viene. Muy bien. ¿Qué nos podés contar de la presentación de mañana en la ciudad de Santa Rosa, en el Centro de las Artes? Bueno, justamente, bueno, primero que es nuestra primera vez en Santa Rosa, así que estamos súper contentos y entusiasmados, vinimos súper entusiasmados. Vamos a andar haciendo, como te contaba, reversiones de Mujer Río, que dicho sea de paso se puede encontrar en las redes, y en versión dúo, y presentando parte del nuevo material que vamos a grabar a inicios del 2019, que ya estamos preproduciendo. Muy bien. ¿Vienen recorriendo el país? Sí. ¿Vienen viajando bastante? Sí, estuvimos, bueno, por toda la provincia de Buenos Aires, o por parte, mejor dicho, de la provincia de Buenos Aires, estuvimos en Córdoba, estuvimos en Mendoza, bueno, y ahora hoy llegamos a General Pico, y mañana andamos por ahí llevando esta música latinoamericana que andamos compartiendo. ¿Con qué país se encuentran cuando van recorriendo diferentes provincias? ¿Cuál es la visión que tienen de la actualidad? Y bueno, mira, en cuanto a lo cultural, desde lo positivo es que realmente hay mucha movida cultural y eso nos alegra mucho, porque a veces estando en Buenos Aires tenemos, aunque no querramos, tenemos esta casi imposibilidad de observar el resto de las provincias, lamentablemente, pero nos alegra mucho encontrar con mucha movida cultural, con mucha gente comprometida culturalmente. Así como también vemos que la cosa está medio difícil en todo el país, a nivel socioeconómico y cultural también con respecto a, qué sé yo, a las posibilidades que tienen las gestiones culturales y los espacios culturales. Pero bueno, también a nosotros nos llena el poder participar de un movimiento que gestiona y que resiste a través de la cultura, ¿no? ¿Hay como una especie de bajón anímico? ¿Ven eso, digo, reflejado, no sé, en el público? Sí, totalmente, totalmente. Se ha reflejado un montón de aspectos en el público, ¿viste? En las comunidades, desde las asistencias a los conciertos hasta, qué sé yo, ¿viste? Desde lo económico. Desde el compartir una charla pre y post show y oír lo mismo, ¿viste? Sí se siente, lo digo con dolor, ¿no? Pero es una realidad. Totalmente. Ustedes se manejan de manera independiente, ¿verdad? En cuanto a las producciones de los shows y lo que tiene que ver con los conciertos, con los recitales. Absolutamente, sí. Nos manejamos en forma independiente. Mira, justo antes de que llames estábamos en una reunión, digamos así, organizando un poco eso, porque sí, somos músicos independientes, eso tiene muchísimas cosas a favor, como otras que son un poco más complejas, ¿no? Seguro. Que no es tan fácil que haya posibilidades de gestión de herramientas. Pero bueno, contamos con entidades como el INAMU y después muchos agentes o personas en cada lugar, en las provincias, en este caso, como es ahora Armando y la cooperativa, bueno, Manuela acá en General Pico con el desvelo, es como que siempre aparecen personas en el camino que suman, ¿no? Por suerte. Sí, claro. Y que se van planteando alternativas ante la crisis y la crisis en todos los aspectos, ¿no? Pues estamos consciente de la crisis económica, pero genera también estas crisis anímicas, estas crisis sociales de la que estamos hablando también. ¿Eso se ve reflejado en sus canciones, en sus letras? Sí, nosotros tenemos, lo que hacemos es desde la poesía, desde la música ni hablar, pero desde la poesía justamente elegimos repertorio con compromiso. Todas las canciones que hacemos tienen una atención particular, una atención particular en las letras, que tiene que coincidir con el mensaje que nosotros queremos transmitir a través del arte, ¿viste? Si no, nos quedaríamos haciendo música en casa, pero sí. Cintia, además de esta presentación en Santa Rosa, ¿tienen alguna presentación más en La Pampa? Bueno, hoy estamos, como te contaba, en General Pico, en el lugar del desvelo, sí, a las 11 de la noche. Y mañana no, tenemos Santa Rosa y ya luego pegamos la vuelta. Muy bien, bueno, será un placer escucharlos por acá, mañana sábado 10 de noviembre en el Centro de Artes en la calle Leguizamón. Cintia, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y bueno, lo mejor en este recorrido por la provincia de La Pampa, que es la primera visita a Santa Rosa, esperemos que sea la primera de varias más. Bueno, sí, muchas gracias a vos por este contacto, gracias a la gente de la cooperativa, gracias a la gente de La Pampa que hasta ahora ha sido muy muy amable, así que bueno, sí, esperamos encontrarles para mañana a la noche en el Centro de las Artes, y como vos decís, esperamos que sea la primera de tantas. Muy bien, muchas gracias, Cintia, un abrazo grande. A vos, un abrazo. Hasta luego. Cintia Arévalo, del dúo Arévalo Ferreira, que se va a presentar mañana, sábado.